corazón. Y te ofrezco con amor mi más puro sentimiento. Al compás de mi instrumento te canto, apreciada flor. A las aves con sus trinos cantando en el verde monte, asoma en el horizonte rayo de sol refulgente, y mi corazón doliente aquí en tu ventana te repite que te ama y te adora tiernamente. Despierta mi tierna flor de tu cálido sueño, soñando ser tu dueño, yo vivo en mi soledad, y junto a mi embaracá te digo en mi despedida, sos la dueña de mi vida, despierta Chesecambay.